Buen día a toda la audiencia de Farco. El lunes 12, el gobernador santafesino Miguel Lifchit firmó un acuerdo con el gobierno nacional para la llegada de fuerzas federales al territorio provincial. Su desembarco tiene como objetivo combatir a la creciente ola delictiva que se vive no solo en Rosario, en donde hubo 130 asesinatos en 2016, sino también que se vive en la ciudad de Santa Fe. Esta situación inmediatamente despertó la opinión popular sobre si es o no la forma adecuada o necesaria para resolver la cuestión de fondo. Mientras algunos creen que sí, otros se paran en la vereda de enfrente y piensan que para resolver la inseguridad es primordial solucionar la desigualdad social y brindar más oportunidades a quienes están marginados de la sociedad. Por este motivo, estuvimos recorriendo varios puntos de Rosario para conocer la opinión de la gente sobre la llegada de las fuerzas federales a la ciudad. Bueno, me parece una medida positiva y considero que anteriormente cuando estuvieron, digamos, se notaron cambios en la seguridad y bueno, todo lo que sume. Y creo que con la llegada de Gendarmería, por lo menos, sí, considero que sí, pero bueno, hay que ver también hasta cuándo se quedan y qué otras medidas también se toman. Estoy en contra, porque no es una herramienta útil por las situaciones que están pasando y la verdad que no creo que esto solucione el problema que en sí está ocurriendo con todo lo del narcotráfico y las peleas de poder con la toma de justicia. Y no del todo, porque por un año si vienen es poco tiempo. Y opino que es algo muy, muy malo por el sentido de que no nos dejarían, no, nos reprimirían mucho más de lo que estamos y no creo que sea la solución tampoco. Estoy a favor, la verdad que sí, que digamos da más transparencia y menos, o sea, le da más, digamos, a la gente más seguridad. Estoy a favor en este momento porque creo que lo están organizando bien como para llegar a fondo en los problemas de inseguridad, o por lo menos intentar. Va a ser lo mismo que fue la otra vez. No hace nada, no sirve, no hace lo que necesitamos. Acá el problema está por otro lado, no por la gendarmería. Aún no se conoce con certeza la cantidad de gendarmes que llegarán a Rosario. Lo que sí confirmaron los funcionarios locales es que las fuerzas, además de patrullaje, también realizarán tareas de investigación criminal. Según el acuerdo firmado entre el gobernador Lifchit y la ministra Bullrich, las fuerzas federales desembarcarán en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez y Venado Tuerto. Desde la ciudad de Rosario, reportó para Farco, Leo Garbosa, FM, Aire Libre 91.3.